deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Amanece que no es poco, José Luis Cuerda, 1989. Los pájaros, escondidos en los árboles, le dan la bienvenida a un nuevo día con sus cantos. Nosotros, sentados en nuestra terraza, en una silla blanca de plástico de bar, con un pie encima del asiento y una taza de café recién hecho entre las manos, nos preguntamos por qué cantan los pájaros al amanecer. A. Porque están contentos de haber sobrevivido a la noche. O B. Porque la absorción del sonido es menor a esa hora debido a las condiciones de temperatura baja y de humedad alta. No hace falta que contestes. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto, cultura electrónica un poco hippie para escuchar con auriculares. My Disco de la Costa es la propuesta musical con sonidos vintage que nos envía Cross World Records. Y no dejamos este sello londinense. Campaner es el seudónimo de un productor español que se estrena con ellos con el tema Summer Ends. El final del verano comienza con It's a pleasure for me to be in this house with you. It's a pleasure for me to be in this house with you. It's a pleasure for me to share my heart with you. It's a pleasure for me every day to fall in love with you. It's a pleasure for me every night to fuck you. Si todavía no le habías visto el punto hippie disco a este blograma, Daniel Steinberg nos echa un vinilo de larga duración bajo el título genérico de Treptow, del que escuchamos Joy and Happiness, y no será el único. We'll be right back. Nos visitan ahora Rodríguez Jr. y Ray OK Para. Su propuesta Ghetto Blaster, incluida en el CD Back to Back Volumen 7 para Mobile Records, nos trae el recuerdo soleado y cervecero del track Good Life de Inner City. Because love. Continuamos nuestro romance con Daniel Steinberg y su álbum Triptoe para el sello Arms and Legs. Qué bien sientan los relajantes musculares, también llamados ansiolíticos. We'll be right back. Todos los caminos nos llevan a Mobile Records y al recopilatorio doble Back to Back Volumen 7. Estamos happy escuchando Roads. We'll be right back. cambio de tercio y de sonidos antes de cambiar de velocidad para adecuarnos a la idea cada vez más extendida de una Europa de dos velocidades. Nueva referencia para el sello Factor City de Drift es el tema del francés Dawat, remixado por Cora Novoa, que ya escuchas y que sale a la venta el lunes que viene. We'll be right back. Seguimos en la pista de baile, al aire libre, moviendo la cabeza suavemente de lado a lado, con un vaso de tubo en la mano izquierda y con la mano derecha levantada como si cortásemos el aire en finas lonchas, al estilo María Casado de joven en un camión de la V-Parade. Esto que suena se llama Sensibilidad, del colombiano Juan Camilo Naranjo, apodado Van del Klank. Sobrevive como productor de música electrónica. Si hubiese sido centroeuropeo, mataría no muertos del pop y el rock y se hubiese apodado Van Helsing. En fin, mejor dejamos las tonterías para otra ocasión. aún de repuesto. Nunca es demasiado tarde para asumir nuestra decadencia temporal. Quiero decir que bajamos BPMs y escuchamos un track tranquilo del dúo Love Echo. En esta ocasión reconvierten el tema Too Late de Sangliters. Avanzamos inexorablemente hacia el final de este blograma con una sonrisa cerebral gracias al trabajo que hace Patrick Holland, aka 8PRN, desde Vancouver. Humor de técnico de sonido. Con estos canadienses ya se sabe. La semana que viene, más. I'm not afraid of the dark.